a visitar, épocas de balance. La verdad que el Poder Legislativo local ha jugado un rol destacado en lo que es el año. ¿Por qué? Por temas muy delicados. Obviamente nos tocó atravesar como ciudad un momento muy delicado y el Consejo Deliberante ha jugado un papel importante. El otro día me planteaban, uno mira la ciudad de Concordia, 200.000 habitantes, y uno piensa, hay 13 concejales, una es ella. Hablamos de la concejal Lía Solís, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Lía? Un placer. ¿Cómo estás, saludamos acá a la compañía. ¿Cómo el nombre? Yasmín. Yasmín también, que nos está acompañando. ¿Cómo estás, Lía? Un placer. Muy bien, ¿eh? Pablo, muy bien. Un placer y un buenos días a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, año muy intenso, Lía. Sí, un año muy intenso porque venimos de unos años también bastante atípicos. Seguro, seguro. Estamos ahora, bueno, con un poco más de flexibilizaciones en cuestiones de la pandemia, pero bueno, ahora han empezado a aumentar de nuevo los casos un poco, entonces tenemos que volver a apelar a la responsabilidad individual. Seguro, creo seguro. Que más allá de la excelente campaña de vacunación que se ha hecho en la ciudad y que se sigue haciendo y que ahora ya está en la etapa de la colocación de la tercera dosis del refuerzo, es importante también que nosotros tengamos un poco de responsabilidad y de conciencia. Cuando te presentaba recién hablaba de un rol importante del Consejo Deliberante. ¿Coincidís en eso? Primero, ¿por qué te lo planteo, Lía? Te he cruzado en la calle, a vos y a cualquier concejal. Mucho contacto con el vecino y muchas veces eso llega al Consejo Deliberante. Exactamente. Consejo, sí, por eso este consejo tiene un rol muy activo. ¿Por qué? Porque es un consejo que sí es totalmente de puertas abiertas. Nosotros recibimos a todos los vecinos, acompañamos todos los pedidos, los reclamos, tratamos de gestionar lo mayor posible y bueno, eso es lo que vamos haciendo. Cada cosa que va planteando el vecino, nosotros tratamos de canalizarla por el lugar que corresponde dentro del Ejecutivo, porque entendemos que ese es nuestro rol, el rol de intermediario entre el ciudadano, a quien representamos, y el Ejecutivo Municipal, que es quien toma las decisiones para que los destinos de Concordia vayan de la mejor manera posible. En ese sentido, y teniendo en cuenta que fue un año electoral, ¿crees que se politizó por ahí más de la cuenta el tema de lo que puede ser el debate dentro del Consejo? Yo creo que el Consejo este es muy politizado ya de por sí. Hay dentro de los bloques, o sea, cada bloque tiene la postura ideológica muy, muy arraigada, y eso me parece que es importante porque cada uno representa al electorado que lo eligió para estar ahí y defiende esos intereses. Sí se ha politizado y se ha hecho mucho debate, hemos tenido sesiones maratónicas de hasta las 3, 4 de la tarde con temas que requieren debate, sí, porque son cuestiones que implican, que favorecen o que perjudican a toda la ciudadanía. Entonces sí ha sido un consejo de mucho debate, pero también de mucho diálogo, porque siempre hemos tratado de tener con el bloque opositor el mejor diálogo posible. Tenemos una, por lo menos en lo personal, una muy buena relación con los concejales del bloque opositor, porque me parece que es la mejor manera de trabajar. Desde la comisión que me ha tocado presidir estos dos años, que es la de servicios públicos, siempre he tenido el acompañamiento en los diferentes proyectos que he planteado, porque me he sentado a charlar sobre los temas con ellos, a explicarle cuáles eran las situaciones. Así que más allá del año electoral, creo que este consejo es un consejo de mucho debate. Bueno, justo me llevas a un tema que es el tema del servicio público, ¿no? Y obviamente, ante cualquier cuestión que tiene que ver con servicios públicos, transporte público, aparece tu nombre inmediatamente. ¿Cómo estás viendo en este balance? Porque hubo momentos complejos con esto. El transporte público involucra a toda la sociedad, habitualmente, y por eso es tan delicado. ¿Cómo terminás analizando este año? Bueno, con este último tramo que se instaló fuertemente el tema del remis. Bueno, con el tema de servicios públicos, bueno, desde el momento que tomamos la presidencia de esa comisión, nos pusimos a trabajar en muchas cuestiones que estaban también abnegadas. Hemos tenido decenas de reuniones, tanto con la Cámara de Remises como con la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros, que es la de colectivos, para tratar las problemáticas que ellos nos plantean o las problemáticas que vienen desde la sociedad planteadas. Con el tema de remises, bueno, es una situación que nosotros estamos en constante uh-huh. diálogo con ellos. Ahora surgió el tema de que ellos plantean la necesidad de que haya un aumento en la antigüedad uh-huh. para el ingreso de los remises. Nosotros le dijimos que no hemos tenido ningún pedido formal escrito, hemos Perfecto, tenido una charla informal. Perdón. Uh-huh. Hemos tenido que una para charla. Explicarle esto es... Están pidiendo como una prórroga para aguantar con los modelos más viejitos. ¿Cómo sería? No. A ver, explícame ellos, eso. Lo que están pidiendo en este momento es el ingreso, la habilitación de unidades más viejas de ahí lo que está, la ordenanza. Nosotros ya hicimos este año y el año pasado también uh-huh. una prórroga para lo que es las unidades que ya están en servicios y que no cumplen dentro de la normativa los años ahí de está. Antigüedad, que son 10 años uh-huh. que puede tener una unidad, porque así lo establece la Ley Nacional de seguro, Tránsito. Seguro. Entonces, ellos ahora lo que plantean es que en lugar de que sean 5 años de antigüedad para el ingreso... Para el ingreso a la flota de remises. Para el ingreso a la flota de remises, sea un poco más. Perfecto. Es algo que estamos evaluando porque hemos hecho excepciones por cuestiones de necesidad, uh-huh. siempre entendiendo la responsabilidad también que le conlleva al Consejo Deliberante la habilitación uh-huh. de un vehículo. Uh-huh. Como yo le explicaba a ellos, es necesario que un vehículo para una habilitación que tiene un modelo 2014 uh-huh. pase por una verificación vehicular, uh-huh. porque es un vehículo que va a trasladar pasajeros, que uh-huh. puede tener alguna falla mecánica por el uh-huh. uso, por la antigüedad, son vehículos de uso extensivo, uh-huh. Entonces, nosotros hemos hablado con ellos y le hemos planteado esto. Lía, me detengo acá un poquito. Para este pedido que les hacen, y puntualmente a vos, ¿tiene que ver con el tema de la pandemia? ¿Tiene que ver con la merma del ellos trabajo? Ellos lo que plantean es que durante la pandemia... muchas personas que tenían vehículos uh-huh. estaban habilitados y estaban dentro de la normativa, porque uh-huh. estaban habilitados, era un modelo 2014. Uh-huh. Una vez que un 2014 está habilitado dentro de los años de antigüedad, tiene 10 años, o sea, tiene 5 años uh-huh. más, ponerle hasta el 2024 para poder trabajar. Perfecto. Eso está establecido así porque, primero porque la ley de tránsito uh-huh. dice que más de 10 años no puede tener un vehículo uh-huh. de que transporte pasajeros. Y segundo, porque es el periodo que se le da para que ellos puedan hacer la renovación de las unidades. Uh-huh, uh-huh. Si nosotros habilitamos ahora, por ejemplo, un vehículo, 2011, ya este año estaría vencido los 10 años también de antigüedad que puede uh-huh, tener para uh-huh. circular en la Perfecto. Calle. Es buena Entonces, uh-huh. Es una responsabilidad bastante grande porque es el transporte de personas, uh-huh, que representa un peligro también. Uh-huh, uh-huh. Entonces lo hemos hablado con ellos, le hemos planteado esto, hemos hecho excepciones y las excepciones las hemos pasado por la verificación técnica vehicular uh-huh. de un organismo nacional, que entendemos que es un organismo que hace su trabajo con mucha responsabilidad y en el cual, bueno, uno puede habilitar con mayor uh-huh. confianza. Uh-huh. Ellos lo que plantean es que con la pandemia muchas personas que estaban dentro de los grupos de población de riesgo dieron de baja las unidades por ese motivo y porque había mermado el trabajo. Seguro. Entonces ahora hay una disminución del 20% de unidades uh-huh. dentro de la ciudad. Uh-huh. Eso es lo que ellos nos plantean. Uh-huh. Lo que yo les propuse es que vamos a analizarlo. Me parece que esto es necesario también tratarlo con técnicos que tengan que ver también con lo que representa la mecánica, con lo que representa la accidentología y todas esas cuestiones, para poder ver cuán viable es la solicitud que ellos plantean. Seguro. Y aparte de la protección al pasajero, al usuario, eso es lo fundamental. Por eso mismo, lo primero que yo le planteo es eso, la protección del pasajero. Seguro, uno seguro. Tiene que pensar de que está habilitando vehículos que trasladan personas y que puede ocurrir algún inconveniente, como puede ocurrirlo también en un vehículo nuevo. Pero entiendo, y a lo mejor me equivoco, que un vehículo que tiene mayor desgaste mecánico tiene un mayor riesgo también de que pueda tener algún tipo de desperfecto mecánico, de que pueda tener algún desperfecto de incendio, seguro, que pueda ocurrir seguro. Alguna de esas cuestiones, y justamente cuando vaya un pasajero y pueda ocurrir una tragedia. Seguro. Entonces, la responsabilidad que le conlleva al Consejo Deliberante es grande. Ahora, la situación del colectivo. También una situación que involucra muchas patas, porque tenés desde el trabajador, la empresa, el usuario. Obviamente que hay que ser muy delicado a la hora de tomar decisiones ahí. Se está pidiendo un aumento del colectivo. Y también háblame de la SUBE, ¿no? Hoy bueno, como el Lo que es la SUBE, bueno, desde que tomé la Comisión de Servicios Públicos, era algo pendiente, era un objetivo que a lo mejor mucha gente en este momento está descontenta con la implementación, pero yo creo que a medida de que vayamos acostumbrándonos al sistema, vamos a ver la practicidad y los beneficios que otorga el sistema SUBE, porque en su momento, cuando recién largamos con SUBE, no teníamos los que eran los atributos sociales federales, que solamente teníamos atributos locales, que era el boleto jubilado y el boleto secundario. Seguro. Ahora con la tarifa social federal tienen un descuento del 55% del pasaje, los usuarios que son beneficiarios de asignación universal por hijo, los jubilados, las empleadas domésticas. ¿No? Exactamente, es un subsidio que va directamente al pasajero. Las empleadas de casa. Bueno, esto de usar la combinación de los colectivos. El boleto combinado que hemos también sacado hace muy poco y que entra en vigencia, ya habrá entrado en vigencia en estos días. Son cuestiones también que hay que constantemente estar negociándolas, por decirlo de alguna manera, con las empresas de colectivo. Pero igualmente esto va a ser un cambio, te diría, paradigmático, el tema de la SUBE. Cuando se instale, es un avance, es parte del progreso y es parte fundamental para que todo sea más aceitadito. Es que desde el momento que nos pusimos como objetivo poder sacar adelante la SUBE, que era algo que estaba pendiente del año 2017, nos parecía primero que era también una seguridad para el usuario y una seguridad para el chofer, porque se deja de manejar la el dinero. Ahí, uno, si pierde la tarjeta, SUBE sigue teniendo el dinero en la cuenta y lo puede habilitar después en otro plástico. Son muchos beneficios en ese sentido. Y la pata empresarial, Lía, ¿qué opinión tiene con respecto al tema de la SUBE? ¿Qué opinión tiene? Porque muchas veces que hemos hablado con los transportistas, nos hablan del impacto de la inflación y el impacto de los valores dólar y estas cuestiones. ¿Cómo estás viendo? Bueno, sí, hay reclamos por parte de la parte empresarial. Es algo que nosotros le planteamos constantemente. Ellos nos manifiestan ahora, hicieron un pedido formal que ingresó al Consejo, pero que va a ser tratado recién en el periodo ordinario. Así que los traeremos tratando en el mes de marzo aproximadamente, sobre el pedido de aumento de colectivos. Cuando se urgen esos pedidos, nosotros pedimos al área técnica del municipio que haga las planillas de cálculo que vienen de la CNRT, que son planillas específicas que te sacan cuánto es el IPK, que es el índice de pasajero por kilómetro y qué valor tiene. Entonces, nos manejamos con esas cuestiones para poder llegar a un acuerdo con ellos. Lógicamente que ellos, con los valores que presentan, estarían pidiendo un boleto que es exorbitante y es totalmente inalcanzable. Nosotros siempre tratamos de llegar a un acuerdo de algo que no perjudique tanto al usuario y que tampoco perjudique tanto a las empresas, porque si nosotros establecemos una tarifa, no sé, seguimos congelando la tarifa al precio actual, corremos el riesgo de que las empresas hagan un paro y dejar sin servicio a toda la ciudad, que es algo que constantemente cuando nos sentamos a hablar con ellos está latente. Eso. Es el buen escenario, ¿no? La parte positiva es que cada vez que surge un debate por cualquier cuestión, se sientan en una mesa. Sí, eso es siempre, importante. Siempre durante estos 2 años, creo que la primera reunión que tuvimos, les planteé que estaba totalmente abierta al diálogo para que puedan venir a plantear las cuestiones que ellos consideran necesarias y ayudar desde nuestro lugar también para que sea todo mucho más viable, pero también entendiendo siempre de defender también los intereses de los concordienses. No es una cuestión tampoco de que ellos pidan un boleto a 120 y nosotros accedamos a eso. Nosotros tenemos que pensar cuál es la situación económica de nuestros ciudadanos y qué perjuicio genera. No, pero aparte por el beneficio de ellos, ¿no? Dejarían de usarlo. ¿Quedan desafíos para lo que es el 2022 con respecto a estos temas puntualmente? Sí, quedan muchos desafíos. Queda poder aceitar muchísimo más el tema de SUBE. Bien, bien. Ya he presentado varias minutas de comunicación al Departamento Ejecutivo solicitando que se amplíe los lugares de habilitación de SUBE. Me parece que la zona noroeste es la zona que nos está quedando sin un centro de atención de SUBE y es la zona capaz es la de más población uso. Que más uso le da, exactamente, es la población que más uso le da. Está bueno. Así que estamos a la espera de una respuesta desde ese lugar. Hace unos pocos días se habilitó una nueva central de terminal aquí en el centro de la ciudad, en la Plaza 25, pero todavía nos queda para la zona sur, que nos parece también importante porque es una gran un gran caudal de usuarios de colectivo, y la zona noroeste también, que tiene una gran cantidad de usuarios de colectivo. Aparte, hay que decir que para que ya generalmente Concordia se sigue ampliando y cada vez más gente o va allá o viene a otro lado y se instala en esa zona, y hay que contemplar eso. Exactamente, hay que contemplar y hay que tener en cuenta que son quienes tienen menos recursos y quienes más utilizan el transporte público. Entonces, que por eso mismo nosotros sí nos ponemos desde el Consejo Deliberante a regular muchísimo más lo que es el precio del boleto del colectivo, cosa que no sucede tan así con lo que es la tarifa de remises. La tarifa de remises sale por una fórmula de cálculo que está establecida en la ordenanza y sale directamente por decreto del Departamento Ejecutivo. Porque es un servicio necesario, útil, pero es de menor cantidad de... No, seguro, porque aparte vamos al ejemplo que hace el día, ¿no? La zona... Vos te tomás un remis allá y te sale carísimo. Entonces mucha gente recurre al colectivo, esto así, porque es más lejos, más distancia. Bueno, y con estos beneficios que hemos conseguido con el boleto combinado, con el boleto íntegro, que tiene un 55%, un 45% de descuento el segundo pasaje, realmente también es un beneficio, porque no solamente va a estar alcanzado quienes ocupan el boleto único, sino también quienes ocupan el boleto escolar. Entonces... Sí, aquellos chicos, aquellos jóvenes de la zona noroeste o de que otras zonas de la ciudad que tengan que tomar más de un colectivo van a poder tener y van a tener el beneficio dentro de la tarifa de transporte escolar, del escolar, van a tener el beneficio del 45% menos también. Podido llegar a ese acuerdo. Impresionante. Bueno, las últimas sesiones, obviamente, del Consejo generalmente son extensas, se tocan temas muy delicados. ¿Cómo las viviste? Bueno, presupuesto, tributaria, ¿cómo estuviste viendo todo? Bueno, la orgánica misma del municipio, ¿no? Que fue... Bueno, la orgánica es una cuestión de que, bueno, nosotros desde el Consejo me parece que debemos aceptar cuál es la decisión que tiene el Ejecutivo para su funcionamiento, ¿no? En ese sentido, uno no puede hacer muchos cuestionamientos. Lo que es, sí, el presupuesto, hemos estado mirando, nos juntamos con todas las áreas para ver cuál iba a ser la planificación anual de la proyección de este presupuesto y de la ejecución de este presupuesto. Hemos pedido lo ejecutado durante este año, qué obras se han ido avanzando, qué etapas faltan, qué etapas están contempladas dentro del próximo presupuesto. Y bueno, desde el oficialismo hemos decidido acompañar la aprobación del presupuesto. En ese sentido, cuando uno lo analiza, porque a mí también me llegó, uno entiende de que se puede hablar de un escenario importante en obra, importante en desarrollo social, ¿lo detectaste? Sí, es un escenario que va a tener mucho impronta en obras, que es una demanda también que hace la gente. Nuestros ciudadanos demandan obras y creo que todos quieren acceder a lo que es cordón cuneta, lo que es el asfaltado, lo que es el agua y la cloaca, que es tan necesario para tener una buena calidad de vida, porque más allá de que el agua sea necesario y que, bueno, EDOS está trabajando en eso, es un bien vital. Seguro. Y que deben tener derecho todos a acceder a eso. Y la tributaria, teniendo en cuenta que uno puede ver de afuera una situación ordenada del municipio, pero que obviamente el escenario económico es muy complejo a nivel macro, te diría, pero uno puede entender que hay un municipio ordenado viéndolo de afuera. Obviamente que habría que ir detallando cada cuestión. ¿Cómo viste el tema de la tributaria? Bueno, la tributaria hemos visto que no hubo aumentos en las tasas. Lo que sí se aumentaron fueron los mínimos, pero en relación al avalúo que determina la provincia, que es en relación al índice inflacionario que se prevé para el año 2022. Entonces, bueno, en ese sentido se probó eso, porque también entendemos que todos los servicios requieren de tener el capital para poder ir funcionando. Tenemos que entender que tanto la recolección como las obras, como todo eso, el gran dinero sale también de los contribuyentes. Así que... y eso que yo te digo, de ver por lo menos de afuera, teniendo en cuenta que obviamente tenés más información, pues se muestra ordenado, teniendo en cuenta que apareció un bono ahora para los trabajadores de 10.000 pesos, ¿no? Dividido en dos pagos, pero no importa, es 10.000 pesos. Poder de endeudamiento, que a veces es importante decir, hoy la municipalidad se puede endeudar, no quiere, pero se puede endeudar porque tiene, ¿lo ves así? Sí. Bien. Es un municipio que está ordenado dentro de todo en sus finanzas, así que por eso hemos estado evaluando, nos sentamos con quien es el asesor legal del municipio, para que nos explique. En lo personal yo también tengo una asesora que lo hace de compañera nomás, me asesora en estas cuestiones que tienen que ver con lo que es presupuesto, así que hemos evaluado eso y nos pareció que era oportuno acompañarlo para que pueda tener un funcionamiento correcto y siga estando en buenas condiciones y siga mejorando el municipio también. Seguro, porque aparte recordemos, el municipio es un prestador de servicio para el ciudadano que paga los tributos justamente para... Te pregunto en este sentido, todavía no te voy a meter, pero te voy a hablar de política en un rato, política electoral, lo que pasó en el año, pero te pregunto, hubo dos grandes demandas de los oyentes acá, tanto en el micro del Consejo como en el escenario electoral: la inseguridad y la generación de puestos de trabajo. Te quiero preguntar si a vos te pasa lo mismo en este contacto con la gente y cómo estás viendo que se está abordando estos temas. Bueno, desde el municipio entiendo que se está trabajando en lo que es el centro de monitoreo, en la implementación de más cámaras de seguridad y la implementación del lugar físico para las fuentes de trabajo. Por lo menos durante la pandemia se ha tratado de a los comercios locales ayudarlos de manera fiscal, laborales que hay en Concordia. Igual, yo soy una convencida de que Concordia necesita hacer un cambio de matriz económica para poder hacer un salto. Nosotros tenemos que dejar de ser solo de materia prima para poder ser generadores de bienes y servicios. Entonces, creo que en ese camino tiene que ir Concordia y realmente deseo que desde el Ejecutivo Municipal aborden desde esa perspectiva. El tema más bien hablábamos de las obras que obviamente están dentro del proceso, que se van a orientar dentro del presupuesto a obra. Vienen muchas de Nación, vienen muchas de provincia. ¿Crees que puede ser parte de una reactivación económica de Concordia? Es que las obras sí van a traer lo que es mano de obra. Ahora, bueno, ayer justamente hemos aprobado una ampliación del presupuesto de Ledo para lo que es lo que es agua y cloaca para la zona del barrio Sipo. Y eso conlleva también mano de obra, porque hay trabajadores que van a tener que estar llevando adelante esa obra. Así sean empresas de la ciudad o sean cooperativas, van a ser trabajadores que van a tener una fuente laboral y que se genera un beneficio mutuo, porque quienes van a recibir el agua y la cloaca van a ser beneficiados y quienes van a trabajar en esta obra van a ser beneficiados. Perfecto, también. Y aparte uno entiende que es una cadena, que trabaja, baila con. Entonces uno dice, un círculo que esperemos que sea un círculo virtuoso, que quien el pago por fondos nacionales puedan también volcar ese dinero en los comercios locales. Algo que tenemos que incentivar muchísimo, la compra de nuestros comercios locales. Te quiero preguntar del escenario político, más allá de que es una concejal que ha jugado un rol importante en el Consejo Deliberante, obviamente tiene su trayectoria como militante y del justicialismo. Hubo una derrota importante y una vez hace el análisis de esto, ¿cómo lo viste? Teniendo en cuenta que, te repito, ha jugado un papel de militante, que el peronismo se nutre de militante. Hoy te tengo que tocar el rol de concejal. ¿Cómo pensaste? Yo siempre y que las decisiones es en pos de las acciones que hacemos nosotros como representantes. Entonces ahí tenemos que hacer una culpa de que esto Muchos lo han llamado voto castigo. Yo no creo que haya sido un voto castigo. Yo creo que más bien ha sido un llamado de atención para que podamos limar algunas cuestiones que el ciudadano está demandando, como esto que vos decías recién, el tema de seguridad, el tema de fuentes laborales. Entonces, me parece que en ese sentido fue la derrota del peronismo, ¿no? ¿Entendés esto cuando se dice, es un mensaje claro de la sociedad que tenemos que orientar? Y ahora apareció esto del consenso fiscal. ¿Crees que estas medidas pueden ser positivas para revertir esta situación? Y creo que todas las medidas pueden ser positivas, depende cómo se las encare. Ahí está. Es importante eso, cómo son encaradas cada una de las medidas y cómo también el ciudadano percibe el mensaje de las medidas que se toman y ve las acciones que esas medidas conllevan. Entonces me parece que es importante eso. Lo que la gente está pidiendo ahora es más acción. Creo que es menos pelea, menos disputa, se terminan las grietas y que tratemos de construir todos en pos de lo que estamos, para lo que estamos, que es para la representación y para la mejora de la vida de todos los concordienses y de todos los ciudadanos. Y ahora, hablándote puntualmente del peronismo, muchos hablan ahora, obviamente ya con el diario del lunes uno puede tomar bastantes opiniones con respecto, pero que se hable de esto, decir, che, abrimos la interna, abrimos la disputa entre nosotros y después el que gane la clásica del peronismo conduce, el resto acompaña. ¿Cómo ves eso? ¿Crees que el peronismo se moviliza? A mí me parece que es necesario, el peronismo necesita una interna, pero necesita una interna con una modificación de la carta orgánica que permita a las minorías la participación también dentro de la lista ganadora. Aparentemente vamos ahí por ese camino, o sea que está bueno. Me parece que también aquellos ciudadanos que votaron a las listas que no ha salido ganadora, también necesitan tener su representante. Entonces me parece que el peronismo tiene que ir por ese camino, el camino de la interna, que es muy saludable y que te da legitimidad, pero dentro de una interna que contenga a las listas que han perdido en esa interna y que tenga representantes de esas listas, para que los ciudadanos que han votado las listas perdedoras se sientan contenidos también, se sientan representantes, se sientan que tienen representantes dentro de lo que va a ser la lista que se elige. Ahí está. Lía, teniendo en cuenta que este escenario político obviamente desnudó internas dentro de lo que es el peronismo, esto es clásico, ¿le bajamos en los decibeles a esta confrontación o no? Sí, no, es algo lógico del peronismo, siempre fue así, ¿o no? Y el peronismo, bueno... Porque hay compañero enojado, hay que decirlo, hay compañero enojado de un lado, compañero enojado del otro. Sí, hay compañeros enojados de un lado y del otro, y por eso mismo... Muchos están pidiendo, te lo planteo a vos, muchos están pidiendo, abramos el partido, convoquemos a todos y sentémonos a hablar. ¿Crees que por ahí va? Sí, me parece que por ahí va. Pero no solamente me parece que tiene que ser una cuestión de sentémonos todos los que somos peronistas. Me parece que tiene que ser una cuestión de sentémonos todos con los ciudadanos. Ahí está. Tenemos que dejar de estar tan sectarios dentro del peronismo y de quedarnos en la chiquita y ver cuál es la realidad y la demanda que tienen los ciudadanos. Esto me lo planteas también por vivencia personal, Lía. ¿Por qué te lo pregunto? Porque yo te sigo obviamente en las redes sociales y uno trata de estar informado. Y te vi con mucho contacto con vecinos, ¿no? has ido a comer con los vecinos. ¿Vos sentías esta demanda? Sí, exactamente. Es una demanda de que el ciudadano necesita ser escuchado constantemente y sentir que aquello que plantea también tiene un receptor y una manera de resolverlo a esa problemática. Entonces, si nosotros nos quedamos solamente dentro de los compañeros, me parece que nos vamos a olvidar que hay una gran parte del electorado que no pertenece a ningún partido político y que necesita también tener representantes que velen por su bienestar. Entonces me parece que tenemos que ir por el camino de hacer algo un poco más amplio, de no sentarnos solo, sí sentarnos dentro del peronismo, la interna, y hay un compañero que dice que los peronistas somos como una bolsa de gatos, cuando ven que no estamos copiando, nos estamos reproduciendo. Más allá de eso, creo que tenemos que ir por el camino del ciudadano como el ciudadano de a pie y las demandas que plantean. Si no te aparecen los Milei, te lo aclaro, para mí es una gran verdad lo que dice Elías, si no te aparece un Milei con un 17% de los votos, ¿te quedaron momentos del año hoy en la memoria, en lo que fue el Consejo Deliberante, momentos buenos, lindos, no tan lindos, tenso. Recuerdo aquella discusión por la asistencia pública que fue, ¿te acordás? Sí. Que vos lo pusiste en ministerio, que vos lo bajaste a secretaría, estábamos hablando de la asistencia y terminamos hablando del Ministerio sí, de Salud. Sí, sí, sí. A mí me gusta, ojo. Sí, a vos te gusta. Te gustaría estar ahí. Debe ser bravo igual estar ahí. Pero sí, me parece que hay cuestiones también que van más allá de las demandas, van también del oportunismo político. Bueno, el tema del... Fue terrible esa imagen, ¿eh? ¿Se vieron momentos intensos en el Consejo? ¿Años intensos? ¿Desde qué punto de vista? Desde todo punto de vista, ¿no? Primero por temas que pueden aparecer en el Consejo. Bueno, vos mismo hablaste, volvamos a cuidarnos, gente, porque volvió a aparecer, se incrementaron las cifras, pero también vienen escenarios políticos importantes. Sí, vienen escenarios políticos importantes. Uh-huh. Creo que estas cuestiones, si realmente vamos por el camino de las internas, va a ser algo bastante, digamos, para debate. Para frotarse las manos. Va a ser algo para debatir bastante, pero bueno, esta es una opinión personal, ¿no? Una opinión personal mía. Me parece que el peronismo sí necesita llegar a una interna para que también tengan mayor... El peronismo requiere de movilizarse, de sentirse movilizado, lo requiere. Sí. Sea el candidato que sea, acá no hablamos de nombres propios. Necesita, el peronismo necesita eso, necesita también un recambio generacional. Seguro, también viene necesita por ahí. Que se dé el recambio generacional, realmente veo muchísimos jóvenes que tienen realmente, son sumamente instruidos, que tienen gran capacidad y compromiso y militancia y todo eso, y son jóvenes profesionales que seguramente espero que en las próximas elecciones estén ocupando algún lugar en algunas listas, así sean las ganadoras o las perdedoras, pero que tengan lugares donde haya parte de la población que se siente identificada con esas personas, que se sienta representada. Está bueno, porque aparte son momentos de participación, y más que nada, si son jóvenes, mucho mejor. Lía, te quiero agradecer, no solo por hoy que nos viniste a visitar, sino por todo el año, ¿no? Y te quiero pedir una pequeña frase para el oyente, pues son épocas de balance, épocas difíciles. Yo a veces me planteo pensar que hace unos meses estábamos hablando de muertes en Concordia a números importantes por el coronavirus, pasó por suerte, pero ahora tenemos que estar atentos con esto, que le hables al oyente. Y te reitero el agradecimiento por haber participado. Cada vez que recurrimos a vos siempre estuviste presente, o sea que eso te lo quiero agradecer. Y te dejo el micrófono para que le hables al oyente, al ciudadano de Concordia que pueda estar escuchando la nota. Bueno, decirle a los ciudadanos gracias, por, sobre todo por la confianza que nos han dado y que tratamos de representar durante estos 2 años. Nos queda 2 años de gestión, en lo que en lo personal estoy totalmente abierta para recibir cualquier reclamo, cualquier inquietud que tengan los ciudadanos. Ese por un lado. Por otro lado, pedirle a los ciudadanos que esto lo construimos entre todos, que quienes nos tocan en este momento el rol de representación, tenemos un rol importante, pero si no tenemos el sostén y el acompañamiento de ellos, no podemos llevar muchísimas acciones a cabo. Le pido también responsabilidad, y no solo por la pandemia, también por los incendios que se están suscitando en estos días y que los bomberos voluntarios y los bomberos zapadores no han dado, no están dando abasto. Perfecto, buenísimo. Así que, sobre todo en esta época, y le pido también a los ciudadanos solidaridad, porque hay muchas zonas, en lo personal vivo en la zona noroeste, que el recurso del agua es un recurso que se ve más disminuido que en otras zonas de la ciudad, y hay zonas donde hay derroche de agua. Así que le he pedido a los ciudadanos que haya solidaridad, que haya responsabilidad y que nos acompañen para que podamos construir entre todos la ciudad que todos queremos. Quienes nos tocan en este momento estar en el rol de representatividad, lo hacemos porque realmente amamos este lugar. En lo personal, yo me fui a estudiar a Paraná y después volví a Concordia, porque Concordia considero que es mi lugar en el mundo, porque amo mi ciudad y que realmente anhelo y deseo que cada día Concordia esté mejor y que nuestros concordienses estén mejor. Así que, bueno, pedirles eso y desearles un muy feliz año nuevo y que el año 2022 sea cargado de salud, sobre todo, salud, prosperidad, trabajo y paz. Perfecto. ¿Se toma conciencia? A veces esto yo cuando te presentaba, ¿no? Se entra a ciudad por el puente, el otro día lo hablaba con otro concejal, y se ve el mole de Concordia con las luces de noche. Se toma conciencia, poner cuando brindés el 31, el primero ya, de que sos una de las 13 representantes del Poder Legislativo de la ciudad. Es una mochila muy pesada. Ahí está, porque cuando vos hablas con otro consejo deliberante de ciudades acá, te dicen Concordia es una mole. Y es sí, una es así. Es una mochila muy importante, a veces... es una mochila pesa más que otra. Que pesa muchísimo, pesa en lo personal, pesa en lo familiar. Yo vengo de una familia, mi mamá era empleada doméstica, porque hace 8 años que ya no la tengo, pero mis hermanas son docentes y muchas veces ellas se ven afectadas por ahí los comentarios de personas que ni siquiera me conocen y que, bueno, lógicamente hay gente que te odia por el hecho de ser político y quienes están constantemente alrededor tuyo ven el trabajo que haces, el esfuerzo que le pones y el tiempo que le dedicas, que prácticamente ser concejal es un tiempo, es 24 horas full al time, día, los 365 días del año. Uno no tiene, bueno, yo por ejemplo desde que he asumido de concejal no me he ido ni a Puerto Yeruá. Ahí está. Cosa de que está lindo Puerto Yeruá, aprovechá ahora porque fue un año intenso. Lía, gracias, la verdad que siempre es un gustazo tenerle. Gracias por muchas acompañarnos. Gracias. Ahí a la compañera que nos estaba mirando atentamente. Nos vamos a la música.